Muy lamentable lo que sucedió en Dallas. Muy lamentable lo que sucedió en Orlando. Muy lamentable lo que sucedió en Estambul. Muy lamentable también lo que sucedió en Bagdad. Y me llama mucho la atención que el gobierno mexicano inmediatamente respondió con sus condolencias. Condolencias a todos estos lugares. La violencia en Dallas, en Orlando, en Estambul, en Bagdad. Quiero ver quién le da las condolencias a México. Quiero ver quién le da las condolencias a México. En tan solo este fin de semana, 39 muertos, por lo menos 39 muertos en distintos lugares del país. Aquí en Jalisco podemos contar uno, pero seguramente hubo más. Este recuento todavía no está cerrado y estamos hablando de este fin de semana entre el viernes, el sábado y el domingo. Es decir, estamos hablando entre el 8, 9 y 10 de julio de 2016. Seguimos reportando violencia en este país. Saquen la calculadora, 3 en Michoacán, 6 en Guanajuato, 11 en Guerrero, 4 en el Estado de México, al menos 1 en Jalisco, y lo que verdaderamente es consternante, alarmante, todo lo que sucede en Tamaulipas, donde 11 miembros de una familia fueron acribillados. ¿Qué dice el actual gobierno de Tamaulipas? Tuvimos dos lamentables incidentes en Ciudad Victoria. Fueron privados de su vida 11 integrantes de una familia por gente armada que llegó a esa vivienda. Entre las víctimas se encuentran 2 hombres adultos y 9 mujeres, 5 de ellas menores de edad. En un segundo evento, también hombres armados ingresaron a una vivienda, habiendo ultimado a un hombre y 2 mujeres, mientras otros 4 integrantes de esta familia resultaron lesionados. Se presume que estos hechos son derivados de la disputa entre dos grupos rivales aquí de la ciudad capital. ¿Y qué dijo? Es el secretario general de gobierno de Tamaulipas y lo único que hizo fue hacernos un recuento, pero ¿qué van? No, es que los Zetas en Tamaulipas, o sea, es la explicación así medio. Los Zetas ya se dividieron en 2, los Zetas originales, el del Z40 de Treviño y todos ellos, y los Zetas que ya armaron un cártel, que ahora se llama el cártel del noreste, así como en su momento hicieron el cártel Jalisco. Y a ver qué dice el gobernador, el próximo gobernador de Tamaulipas, señor Cabeza de Vaca. Lamento y condeno los hechos. Exigimos acciones inmediatas. No, pues sí. Ya me imagino que ahorita los Zetas han de estar preocupadísimos. Nada más para que nos demos una idea de qué país estamos viviendo. Y para este no hay condolencias. Aquí tengo el recuento de familias acribilladas en los últimos años. De 2014 a 2016, en 2014 en el Estado de México asesinaron a 5 miembros de una familia en Neza. En el Estado de México en 2015, 5 personas, un menor de edad, en Ecatepec. En Guerrero también en 2015, una familia atacada, 5 muertos. Tamaulipas, tras ser desalojados. Chihuahua, también, ahí están los datos. Guerrero en el 2016. En Puebla, 11 miembros de una familia y ahora Tamaulipas. Ya, ahí está la explicación sin nada claro y contundente. Señores, el tema se llama inseguridad. Señores, el tema se llama que en lo que va del año en Tamaulipas se han roto todos los récords habidos y por haber de muertos. Se habla de más de 100 muertos. ¿Eso qué, cómo se le llama? ¿Crimen organizado, terrorismo, terrorismo urbano, guerrilla, violencia cotidiana, homicidios calificados, homicidios dolosos? Pónganles el nombre que quieran. No me importa el nombre que le quieran poner. Estamos hablando de violencia extrema en este país. No lo dice el gobierno mexicano, pero lo voy a tener que decir yo. Le envío condolencias al pueblo de México por vivir en un país donde hay muertos constantemente por la violencia. Mando mis condolencias a todo el pueblo mexicano por todo lo que están sufriendo en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, en el Estado de México, en Veracruz, en Jalisco y en todo el país. Mis condolencias, en serio, para todos los que vivimos en este país sumergido con la violencia extrema y no hay ninguna autoridad que corrija nada. Pero eso sí, el gobernador de Chihuahua se arma su propio gabinete de seguridad y el gobernador de Veracruz se arma su propio... ¿Te das cuenta dónde está la delincuencia? ¿Te das cuenta dónde están estos de cuello blanco? Pues ni los de cuello blanco, ni los de cuello sucio, ni los de sin cuello. Este país, mis condolencias a este país que se está muriendo de violencia y no hay nadie que lo detenga. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?